Esto, dentro de ese camino que se viene recorriendo desde las organizaciones sociales, las organizaciones de la economía popular, han estado trabajando con la legislatura provincial, presionando y teniendo reuniones para que en la provincia haya ley de economía social. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Bien. Primero y principal, después de la movilización que tuvimos el miércoles 22 hacia la legislatura, donde logramos que en plena sesión se diera un cuarto intermedio y salieran diputados de todos los bloques. Cuando digo todos los bloques, hablo de Cambia Mendoza, hablo del PJ, hablo del FIT, hablo de, si los dividimos más allá del marco de alianza, del PD. Entonces, realmente ese hecho, si bien el blindaje mediático no nos sacó, no nos mostró, realmente fue una gran demostración de fuerza y de la capacidad de organización que hemos desarrollado a lo largo de ya 2 años de construcción. Entonces, logramos ese efecto y que nos cedieran verbalmente, ¿no?, a través de una promesa verbal, ¿no? Que, bueno, hay que confiar en eso, no queda otra, pero saben lo que sucede si no se cumple. Después de esa jornada, el día de ayer, tuvimos un trabajo que no es en comisión, eran los presidentes de distintas comisiones, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, y legisladores de todos los bloques. Eran 7 legisladores, Lautaro Jiménez, Tito Fresina, Rueda, del PJ, Patricia Galván, y quien llevó adelante sobre todo la reunión fue Beatriz Varela, de Cambia Mendoza. Fue ante más que nada a ella el pedido, porque como bien sabemos la legislatura puede proponer, pero hoy en día más que nunca hay un poder ejecutivo muy fuerte, un gobernador que no oye y que a los reclamos sociales y populares no directamente los aparta. Así que este camino creemos que es un puente, pero que depende necesariamente para poder tener un resultado positivo es de la participación de forma directa de los ministerios de Desarrollo Social, de Agroindustria y de Finanzas. En ese marco, la reunión, logramos una futura reunión que es justamente con estos ministerios. Nosotros, en la reunión del día de ayer, presentamos el borrador de la emergencia social y agraria para la provincia de Mendoza, marcando nuestros 3 institutos más fuertes que nos consolidan hoy, que nos institucionalizan y nos reconocen como trabajadores. Digamos que fueron bien recibidos, se podría decir, pero quisieron correr el eje de discusión con lo chiquito, ¿no? Como que la situación de hambre, se mostraban preocupados, pero querían apuntar a un caso individual, cuando nosotros queremos una salida integral para toda la provincia y no para un caso aislado, porque no es un caso aislado lo que estamos sufriendo. Entonces, en ese marco nos pusimos muy firmes junto a los compañeros de la CCC, a PEPRO y los compañeros que integramos la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Entonces, ¿cómo sigue esto? Esperando la semana que viene esta reunión, que es la que nos va a dar la respuesta real, si vamos a tener viabilidad para entrar con este proyecto de emergencia en el presupuesto 2018, lo cual nos daría un gran avance y sería una gran conquista de los movimientos populares. Y si no fuera así, lamentablemente va a ser un diciembre duro, porque ya lo está haciendo, pero esa dureza no va a quedar expresada dentro de las casas, sino que tendremos que volver a salir a las calles. Bueno, y por último, para ir cerrando y dejándolos libres que se vayan con su columna, pensaba en esto que venimos, que está arriba de la mesa, que es la calidad democrática, la calidad del Estado de Derecho, ¿no? Y ustedes desde la CETEP acaban de recibir un golpe muy duro. Rafita Nahuel era miembro de la CETEP, pero estamos viendo todo un panorama, ¿no? ¿Ustedes lo ven a todo este panorama que yo digo? Ya yo sumo Santiago, Rafita, le seguimos sumando el barrio Grilli antes de ayer. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad es que es muy fuerte. A ver, Rafa era un laburante más, carpintero, miembro de la comunidad mapuche y miembro del colectivo Al Margen. El colectivo Al Margen es parte de la CETEP, por ende es perder de manera directa a un compañero más, ¿no? Nos ha tocado dura estos tiempos. En la lucha cotidiana, cada vez que se sale a la calle, ya sabemos que estamos corriendo el riesgo o de ir en cana, o de recibir un palazo, o incluso de encontrarnos con la muerte. En el caso de Rafael Nahuel, nosotros desde el Bloque de Diputados del Movimiento Evita en el Congreso Nacional estamos construyendo el mayor consenso posible con los distintos bloques de la oposición para presentar el juicio político a Patricia Bullrich. Creemos que obviamente el Estado es responsable y se trata de un asesinato en el marco de la protesta social, digamos, ¿no? En el marco de la protesta social, un joven de 22 años muere asesinado por la espalda en un supuesto enfrentamiento. Nosotros lo que vemos, Tato, como muy preocupante en este momento es, por un lado, el ataque concreto y directo que están sufriendo el pueblo mapuche en Argentina. Nos parece que hoy protagonizan lamentablemente el foco en donde el gobierno está haciendo hincapié en relación a este segundo elemento que nos parece muy preocupante, que es un discurso y una acción setentista, podemos hasta decir, ¿no? Muy anclada en el pasado, en los peores momentos que nosotros como pueblo argentino ya vivimos, en un Estado democrático en la cual la democracia nos cuesta verla cada día un poquito más, digamos, entendiendo la democracia como la participación popular, entendiendo la democracia como los representantes del pueblo, entendiendo la democracia como un sistema con Estado de Derecho. No es ni más ni menos que la política de gobierno. Ellos, no hay ajuste posible sin represión, a eso me quiero referir, ¿no? Como no es posible en un pueblo tan luchador como el nuestro llevar adelante medidas de ajuste tan severas como la que está intentando llevar adelante Cambiemos, sobre todo después de las últimas elecciones, en donde lamentablemente se han visto favorecidos o legitimados por el voto popular, si bien el 60% de la población argentina no los vota y nos consideramos opositores a este gobierno. Ellos están legitimados, en ese sentido nosotros nos merece nuestro respeto, y sobre todo porque no vamos a usar la violencia como forma de respuesta todavía ante estos ataques. Ahora, sin duda, todas estas reformas no se pueden llevar adelante de otra manera. Vemos con mucha preocupación que el Estado argentino instaure otra vez la perspectiva del enemigo interno, nos enfrente pueblo contra pueblo, y vuelva a usar esta terminología de terrorismo, de enemigo interno, de violencia armada, y a través de esos conceptos intentar legitimar la represión y el asesinato a un pibe que casualmente nosotros también, digamos, el otro día pensábamos un poco qué importante es que la juventud argentina se pone al hombro de la defensa de nuestro proyecto nacional y de la identidad popular y de la identidad de los pueblos originarios. Y no es casual que sea Santiago y Rafael, dos pibes muy jóvenes, que han sido asesinados en el contexto de la persecución política que está llevando adelante el gobierno nacional contra la comunidad mapuche. Y después, en el caso de Mendoza, nos parece que si bien las lógicas no tienen ese nivel quizás de expresión, bueno, hay una lógica de mano dura y la política de gobierno del gobierno provincial va en esa dirección. Esperemos que no aumente la escalada represiva, aunque claramente no lo vamos a ver por la tele, lo vimos todos los días en los barrios, viendo cómo acrecienta el nivel de policía en nuestros barrios, que no sirven para el control de la inseguridad, sino más bien para el control de nuestras vidas, de los más humildes y sobre todo de los jóvenes más pobres. Así que nosotros creemos que ante esta avanzada se le gana con más organización, y un poco el lema de la jornada de hoy justamente tiene que ver con sin tierra, techo y trabajo, la reforma es contra los de abajo y cualquier tipo de reforma que vaya en detrimento de nuestros derechos, sea por consenso o por represión, vamos a estar en las calles y en las comunidades resistiéndolas con organización. Bueno, Tato, a vos y a toda la Radio La Mosquitera les dejo lo que es una historieta con la que hemos venido trabajando en los barrios, que habla acerca de la batalla, de lo que fue la ley de emergencia social y la conquista de ese derecho. Así que llegue a la radio, una para vos, una para la radio, y eso es muy didáctica, viene funcionando, entrando muy bien en todos nuestros barrios. Así que ha sido bien recibida y entonces estamos creando no solo entre todos, conjuntamente y colectivamente, conciencia popular desde los medios comunitarios como de las organizaciones territoriales, que va generando de a poquito, va generando esa construcción de poder popular. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos encontramos en cualquier momento. Enseguida. Gracias. Bueno, y los libero que se vayan a su columna. Dale, muchas gracias por acercarse hasta nuestra mesa de trabajo. Bueno, compañeros, seguimos acá en San Martín y Garibaldi. Se empiezan a poblar algunas columnas que se están concentrando acá en el lugar. Hay otras que están en los alrededores. Ya empieza a haber clima, se escuchan algunos bombos afinándose. Se empiezan a ver que se empiezan a desplegar algunos carteles, algunas banderas. Así que nosotros ya vamos a ir preparando la mesa siguiente. Les liberamos la potestad del aire a ustedes desde ya. Genial, don Tato, se escucha excelente la comunicación. Les cuento que vamos a ir a una tandita musical, después una musiquita y vamos a volver nuevamente con ustedes ahí en el kilómetro cero. Bárbaro, compañero, acá vamos a estar, enseguida entramos en contacto nuevo. Abrazo. Genial, chau, chau. La suela sufre, me descomponía, descontento con ser hombre o mujer, o muerto, experimento entierro. Me muero y me extingo, no hay más de mí, me extingo, no hay más de mí, me extingo, no hay más de mí, me extingo, no hay más de mí. Un poco con sueño, un poco con sida, quiebra que se quiebra, se enfría mi vida. Sorda la serpiente, engorda y se pierde, azul la sufre, descomponía, descontento con ser hombre o mujer, un perro, experimento entierro y me muero y me extingo. Por ella.

tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son dos y te cortan toda la ciudad. Merecemos vivir mejor. Estoy luchando hasta la última consecuencia para que se haga justicia. El cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado sin vida el lunes 10 de septiembre de 1990. Cuatro días después, las delegadas de cuarto y quinto año de su colegio se movilizaron en la primera marcha del silencio. Con el correr de las marchas, fueron sumándose miles de personas, hasta que el reclamo de justicia se convirtió en multitud en las calles de Catamarca. La protesta puso en evidencia la complicidad del poder político con la impunidad y permitió el acceso a la justicia. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar, rum rum se fue para norte, no sé cuándo. Y volvemos al aire de La Mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Te cuento que estamos transmitiendo desde el kilómetro cero con nuestros compañeros en lo que es este día especial. Pero antes te recuerdo las líneas de comunicación, si querés comunicarte con nosotros. El 261-30-68-060 para enviar un WhatsApp. La línea fija 4511-808 y puedes escucharnos por internet www.lamosquitera.org. Estamos con nuestro compañero Tato Rivas desde el kilómetro cero. Tato, ¿me escuchas bien? Sí, sí, claramente, acá estamos, acá seguimos trabajando en San Martín y Garibaldi, y en este caso tenemos sentado a la mesa a otro dirigente, en este caso de los trabajadores de la educación. Nos referimos a Sebastián Enríquez, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el SUTE. Le vamos a dar la buena tarde y la bienvenida a nuestra mesa. Hay que prender. A ver, ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, buenas tardes. Estos botoncitos que tienen los micrófonos escondidos. Bueno, escondido está el botón del micrófono, pero no la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria, para decirlo, son términos finos, pero en realidad están expresando otras cosas, ¿no? Sí, algunos dicen no es reforma, es ajuste, y para nosotros todavía es más que un ajuste, porque ajuste es simplemente recortar gastos, transferir si querés ingresos de un sector a otro, ¿no? Esto es reposicionar de otra manera las relaciones sociales, culturales, de vida, de los trabajadores y del pueblo en general, reinstalando, restaurando la autoridad del capital en pleno. Esto es cambiar las condiciones de trabajo de tal manera que vivamos en lo que ellos llaman la incertidumbre, la flexibilidad total, en tener 30 trabajos distintos en tu vida. En el caso de las jubilaciones, de financiar la ANSES, como se está haciendo ahora, elevar la edad jubilatoria, bajar las jubilaciones, terminar con la lógica del sistema solidario de reparto. Todo sí, por supuesto, para transferir ingresos, en este caso, por ejemplo, a los empresarios a los cuales se los va a liberar de impuestos, a ingresos brutos, cheques, etcétera. Todo eso que se está haciendo ahora, la reducción de aportes patronales, esa plata hay que sacarla de algún lado. Bueno, decidieron sacarla del ANSES y para eso tienen que, entonces, elevar la edad, como te decía, bajar las jubilaciones y en el caso nuestro de los docentes, los trabajadores de la educación, avanzar sobre los regímenes especiales, como el nuestro. Entonces, bueno, se está jugando eso y se está jugando mucho más. Igual, a mí me gusta siempre puntualizar que la reforma no la estamos enfrentando hoy con una ley, con un paquete específico de leyes. El reformismo permanente que anunció el Gobierno Nacional es un montón de situaciones que se vienen dando desde que anunciaron, muchas de las cuales pasaron y fueron consolidando estas reformas porque no supimos ver que esto es así, esto es lo que ellos llaman el gradualismo. hasta agarrar por provincia, por sector, dividirte, aislarte y empezar la reforma así, por partes. De tal manera que cuando vos ya te diste cuenta de que se están llevando adelante las reformas, ya consumaron gran parte de la misma. Por eso plantean nuevos desafíos para la organización. Este marco que vos decís que nos lleva a otro marco distinto de país que tenemos, ¿no? Empieza también a registrar datos del otro lado, ¿no? Del lado del pueblo, ¿no? Hoy hay un dato acá en Mendoza que es único o casi único en el país, que es que están las centrales de las dos CTA y está la CGT en pleno, digamos. Hay un camino que se está marcando hacia otro lado, ¿no? Bueno, esperemos que sí. La unidad es algo muy difícil y muy valioso. Y para que funcione tiene que tener bases sólidas y una perspectiva inteligente. Entonces, hoy estamos logrando algo importante porque durante estos meses, salvo a principio de año que hubo una movilización unitaria y alguna más, después durante todo el año no se pudo, las cuestiones electorales, partidarias, internas, las posiciones de algunas conducciones dándole tregua al gobierno debilitaron esa unidad. Bueno, ahora hay que reconstruirlo sobre otras bases. Para nosotros, por ejemplo, buscando mecanismos como plenarios de delegados de base de todos los sectores para que sean los delegados de las escuelas, los hospitales, de la repartición del Estado, de los trabajadores privados que puedan juntarse, podamos juntarnos y podamos discutir, por ejemplo, cómo avanzamos un plan de lucha sostenido, no un paro aislado, ¿sí? O una movilización aislada, sino cómo avanzamos un plan de lucha sostenido que culmine, por ejemplo, con un paro provincial general, con movilizaciones todavía más grandes. Tenemos ahí un desafío importante, ¿no? Porque no es simplemente reaccionar, sino ver cómo vamos fortaleciendo esto. Claro, pero, digamos, no es un camino imposible, no es un camino que no se vaya a poder realizar. Y pensando en lo que se está poniendo arriba de la mesa y en juego, que cada vez es más brutal, ¿no? Sí, no es imposible. El tema es este, bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay que tener paciencia y mucha constancia y sobre todo eso, mucho trabajo por abajo. Porque las unidades que dependen solamente de los acuerdos de las conducciones son las más débiles. Nosotros no logramos que esto se haga carne en los trabajadores en general, el valor de la unidad, e incluso imponerla de abajo hacia arriba, bueno, van a ser unidades endebles. Son posibles, pero bueno, es un camino. Cuando después que se firma el pacto fiscal, que los señores gobernadores le dieron el ok al presidente, el presidente hizo referencia a las paritarias provinciales, y estamos viendo un ejemplo de lo que pasa acá con los ofrecimientos que le han hecho a ustedes, o no están así. Sí, pero ¿ejemplo de qué? Ejemplo de esto de que dijo, bueno, aprovechen señores gobernadores a no subir el precio, el costo laboral. Sí, claro, esto lo vimos hace rato, desde que arrancó el gobierno de Cornejo. En muchas cosas el gobierno de Cambiemos, de Cambia Mendoza, se adelanta alguna del gobierno nacional. La lleva adelante incluso un poquito antes porque acá tal vez la correlación de fuerzas más favorable todavía para el gobierno que a nivel nacional. Tiene que negociar con menos actores acá que lo que tiene que hacer Mauricio Macri para llevar adelante estas medidas. Acá hace rato que empezó ese ajuste, todos los acuerdos paritarios han sido a la baja o han sido por secreto, como pasó con nosotros, justamente para ahorrar en el Estado, hacer llegar ese famoso equilibrio fiscal y mientras se siguen endeudando. Eso sí, ¿no? El gobierno que más se ha endeudado en la historia de la provincia es este. Entonces, y ahora con la propuesta que están haciendo por los medios, porque todavía no la han formalizado en la paritaria, este 14% de tres cuotas para el 2018, el bono que ofrece, bueno, siguen en la misma línea. Claro. Y bueno, y por último, ya para liberarte, así te puede ir a tu columna, Sebastián, quería preguntarte sobre, hay un cuestionamiento, que hay un debate acá rozando la sociedad argentina, sobre todo con los marcos que nos da la desaparición seguida de muerte de Santiago, el asesinato por la espalda de Rafita Nahuel, cosas que seguimos sumando de violencia institucional y que lo pasa todos los días. ¿Ustedes cómo ven este concepto de calidad democrática o de Estado de Derecho? Hay gente que dice, sí, hay democracia, pero no hay buen Estado de Derecho. Hay otros que dicen, no hay democracia. ¿Cómo la ves vos en este contexto? Sí, muy duro, muy difícil. Hay una avanzada represiva enorme. Ya teníamos situaciones antes, como ya sabemos, digamos, veníamos del asesinato de Mariano Ferreira, Carlos Fuente Alba, los desalojos de la Panamericana, muchas situaciones acumuladas. Ahora hay todavía una liberación más fuerte de aparato represivo. Incluso hoy creo que salió una resolución donde se le plantea a la policía que incluso puede pasar por encima de las órdenes de los jueces. Es decir, hay una fíjate cómo lo plantea el gobierno nacional, dice restaurar la autoridad, como él decía, la autoridad del capital, restaurar la autoridad de la fuerza represiva, que ante cualquier hecho represivo vos en primero el que tenés que creerle es a la policía, te dicen. La primera versión que tenemos que creer es la fuerza represiva. Por eso digo que es más que un ajuste, es una restauración de la autoridad y del poder del capital y por lo tanto de los mandos represivos, del Estado, etcétera, en toda la línea. Esto también se expresa en el sistema educativo, fue la baja de Paola Viñoni el año pasado, son la policía yendo a escuelas a pedir el porcentaje de adhesión al PAS, son los memos intimidantes, bajas de compañeros, los cuestionamientos cuando se trabajó en las aulas lo de Santiago Maldonado. Bueno, son muchas situaciones de avanzada que, bueno, que requieren justamente más unidad y más inteligencia para enfrentar. Bueno, Sebastián, te liberamos, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros, para acercarte a esta mesa con la previa de la marcha del 29. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Chau, chau. Bueno, compañeros, acá seguimos en San Martín y Garibaldi. En este caso estaba con nosotros Sebastián Enrique, secretario general del SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Le ponemos medio tema musical, así armamos la siguiente mesa, si así nos permiten. Compañero, no sé cómo está saliendo todo por ahí. Sí, don Tato, se escucha perfecto. Sí, le cuento, déjeme que le aporte algo, que estamos acá con el compañero Eduardo y hemos hecho un pasaje en internet sobre los diarios reconocidos y no dicen nada, así que no sé dónde estará usted, me pone en duda de dónde está saliendo todo esto, porque en los diarios no sale nada de esta movilización, de este paro y demás, así que un aporte. Y sí, así es. Así es la cosa, ¿no? Por eso siempre, todos los días, seguimos insistiendo con la plena vigencia de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y por eso insistimos en esto de la concentración mediática. Ha estado acá arriba de la mesa también, claro. Hoy como los grandes medios generan este cerco y este blindaje al gobierno nacional y al gobierno provincial. Blindaje que estamos queriendo romper. Nosotros desde acá de La Mosquitera, por eso nos venimos y nos sentamos acá, estamos transmitiendo junto con todos los trabajadores. Exactamente. Porque tratamos de ser coherentes con esto que es uno de nuestros lemas, ¿no? No solo estamos, somos parte, porque si aparecen estas reformas tributarias, jubilatoria y laboral, también van a estar en cuestión nuestros derechos, ¿no? Derechos estamos hablando, no de regalo ni de preventa, estamos hablando de derechos, cosas que son inherentes a nosotros por el ser humano, ¿no? Derechos que tenemos y supimos ganar hace bastante tiempo, ¿no? Tal cual. Bueno, compañero, les proponemos un poquito de música, así armamos la próxima mesa. Exacto, ahí vamos una musiquita y volvemos nuevamente desde el kilómetro cero con Don Tato y los compañeros. Run, run, siguió su viaje, llegó a alta madrugada.

nuevamente en el aire la mosquitera en esta cobertura sobre la marcha y movilización contra la reforma previsional, laboral y tributaria en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Nuevamente estamos en contacto con nuestro compañero Tato. ¿Está escuchando ahí? Kilómetro cero. Sí, acá estamos, compañero, acá estamos en este caso. Siguen pasando por nuestra mesa distintos referentes de los distintos sindicatos, de las distintas organizaciones sindicales, de los trabajadores de la provincia. En este caso, los docentes privados se hacen presentes en nuestra mesa de trabajo, el SADOP y su secretario gremial, Jorge Fiori, a quien saludamos y le damos las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, reforma, ajuste, volver en 200 años en la historia, ¿cómo lo ven ustedes? Realmente es volver, como dice usted, 200 años, porque aproximadamente las leyes que tenemos actuales se empezaron a dar en la Argentina hace 120 años. Pero volvemos a aquellos 200 años de colonia, de la esclavitud. Volvemos con esta reforma a que nuestros patrones quieran hacer lo que se le dé la gana con nosotros. La educación es un tema sensible, pero... Por supuesto. Pero además acá muy está, sensible en este momento. Y además acá está mezclado, justamente en su gremio, se mezcla mucho la educación con el negocio, entonces hay un cóctel explosivo ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque no es un solo patrón como pueden tener nuestros compañeros del Estado. Acá tenemos más de 200 patrones distintos y cada institución es un tema grave por ahí, algunos. Hay que resolver cada una en particular. Bueno, y con esto vamos avanzando hacia lugares realmente muy peligrosos, ¿no? Sí, sí, con las pequeñas, con estas que dicen pequeñas transformaciones y todo eso, realmente es muy grave para todos los trabajadores de la Argentina. Y nosotros lo hemos estado analizando con respecto a los docentes privados y van los logros que hemos tenido los últimos años, que a nuestros docentes se les paguen las horas extras, todo a la basura. Todo, van a hacer lo que quieren con nosotros, nos van a despedir cuando quieran. Que eso no pasa con nuestros compañeros del Estado. A nosotros tenemos muchos despidos. Y bueno, realmente tenemos que luchar las indemnizaciones. Con estas nuevas leyes, directamente el patrón no va a tener que pagar por su error, no va a pagar por las indemnizaciones. Realmente nosotros vamos a tener que ahorrar para nuestras propias indemnizaciones y nos van a dar realmente un empujón, por no decir otra cosa, en la cola. Claro. Ahora tenemos acá, estamos registrando en la provincia, esto lo hemos resaltado toda la tarde durante la transmisión, que es una cosa que se da no en todo el país, que es la unidad de todo el arco sindical, ¿no? Porque inclusive acá en Mendoza participa toda la CGT, ¿no? Por supuesto, toda la CGT, las dos CTA, los grupos sociales, todos tenemos que unirnos porque realmente no hemos dado cuenta que es la única forma de luchar contra este neoliberalismo, contra el Fondo Monetario Internacional y con este gobierno que realmente está gobernando para las empresas. Es un gobierno de empresas acá. No hay un bien común que uno puede decir, bueno, todos estamos beneficiados de alguna forma. Acá los únicos beneficiados son los que más tienen, los patrones. Nosotros realmente desprotegidos totalmente todos los trabajadores y los trabajadores que se están quedando en la calle. Eso, ¿qué vamos a hacer con todos esos trabajadores, con todo? Es terrible realmente. Según dicen nuestras leyes, nuestra constitución, el derecho del pueblo es de peticionar a las autoridades. Estamos hablando de democracia, entonces. Por supuesto. Y estamos hablando de calidad de institucional y estamos hablando de Estado de Derecho. Si uno empieza a repasar y hace el camino Santiago Maldonado, Rafita Nahuel, etcétera, etcétera, ¿cómo ven ustedes desde SADOP la calidad de democracia? Usted ha dicho democracia. Nosotros vamos a defender hasta la muerte la democracia. Eso téngalo claro todo gobierno. Pero estamos viviendo, ¿quién no está defendiendo la democracia? Este gobierno, provincial y nacional. Estamos viviendo un estado de no derecho, como usted dice, en lo de Maldonado, Nahuel y todo lo que vemos ahora. Vaya a saber lo que pasó con el submarino. Y vamos un poquito más a los docentes privados, a los docentes. Estamos en estado de no derecho, este ítem aula que nos imponen inconstitucionalmente. No nos permite hacer huelga, por eso los docentes privados hoy no hicimos huelga, porque se le va a descontar mucho dinero y necesitan llevarlo nuestro sueldo, pésimo sueldo, necesitan llevarlo a la casa. Entonces, no se está cumpliendo la Constitución, que en el artículo 14 bis, como ustedes dicen, peticionar hacia los hacia nuestros gobernantes, no nos permite hacer el artículo 14 bis de hacer huelga. No nos permite, porque nos descuentan con un sueldo de 9.000, nos descuentan 2.000, 2.500 pesos, es terrible. Un 25% del sueldo. Bueno, sabemos que está apurado, lo dejamos, lo liberamos. Jorge, que vaya con su columna, y le agradecemos muchísimo desde ya la participación. Para cuando quieran, por favor. Para la próxima, entonces, nos vemos. Ahí estábamos charlando con el secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados, el SADOP, en este caso, bueno, dando su punto de vista y su mirada respecto de lo que está sucediendo y lo que quieren imponer. Vamos para estudio un cachito y ya seguimos con la próxima mesa, compañeros. Dale, Tato, genial. Se escucha perfecto ahí los oyentes y todos los que han pasado hasta ahora, ¿no? Quiere que les repita un poquito. Hemos estado con las palabras de Martín Caín, dirigente de CTA Autónoma, Renzo Maturana, de Frente de Economía Popular, Gisela Barzola, del Movimiento Evita, Sebastián Enrique, dirigente de SUTE, y hace un ratito escuchábamos a Jorge Fiori, del SADOP, lo que representa a los docentes privados. Nos vamos a ir una musiquita y en un ratito vamos a estar nuevamente en conexión con los compañeros de En el Kilómetro Cero, con esto que es la marcha y movilización contra la reforma previsional, laboral y tributaria. Allez, allez, allez dans le sondage. Allez, allez, yeah, yeah, yeah. Allez, allez, allez dans le sondage. Allez, allez, allez, allez. Allez dans le sondage, je vais voyager. No mar bravio, impossível parar. Só Deus sabe o quanto eu planejei. Como eu quero ser, o medo é bom, também me faz viver. Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano. Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano. Consigo parar, só Deus sabe o quanto eu planejei. Estou tranquilo como eu quero ser. O medo é bom, também me faz viver. Nuevamente, tus derechos de hoy son el resultado 88.1 de las protestas de ayer. Nuevamente nos comunicamos con nuestro compañero Tato en lo que es el kilómetro cero con esta marcha y movilización contra la reforma previsional laboral y tributaria. ¿Lo escuchan, Tato? Ahí está, ahora sí, ahí estamos, compañeros. Acá estamos, seguimos, siguen pasando por nuestra mesa, por la mesa de la mosquitera en esta previa de la marcha en contra de la reforma laboral previsional y tributaria, en este caso, del Sindicato Argentino de Televisión, el SAT, tiene una segunda sigla, 6, que es de transmisión de datos, y no me acuerdo muy larga la sigla, nunca me la recuerdo. Es Pepe Álvarez, secretario adjunto del SAT Mendoza. Hola, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Principalmente un saludo a la audiencia de La Mosquitera, a todo el gran equipo de producción que siempre tiene detrás de estos micrófonos, porque sin ellos es fundamental que estén ellos para que todo esto salga al aire. Así que muchas gracias a ellos y a la audiencia, y a vos, Tato, especialmente. No, gracias, Pepe, por estar en nuestra mesa. Bueno, Pepe, reforma laboral, previsional, tributaria, además sumado a un contexto que ustedes vienen en jornada de lucha, ayer han estado de paro, lucha por todos lados, vienen por todos los derechos de los trabajadores. No solamente de los trabajadores, creo que vienen por todos los derechos del pueblo argentino. Vienen por todos los derechos del pueblo argentino, vienen por todos los derechos del que lo votó, viene por el derecho de los que no lo votaron, viene por el derecho de todos. El derecho de todos los argentinos, pero resguardando a un solo puñadito que es el empresariado argentino, que es quien está dictando junto al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, todas las políticas que se están implementando desde el minuto uno del gobierno de Mauricio Macri. Así se está haciendo en todos lados y esta vez más animado en función del último resultado electoral, venir por todos los derechos de todos, insisto, del que lo votó y del que no lo votó. Así que bueno, acá en la calle resistiendo todo este tipo de medidas que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri. Ustedes son un sindicato que pertenecen a la CGT y acá está la nota novedosa, digamos, con respecto al resto del país, inclusive. Y es que la CGT marchó bien acá con las dos CTA más los movimientos sociales, ¿no? ¿Es una nota distintiva y que me parece que puede traccionar para la unidad del movimiento obrero en todo el país? ¿O qué? Todos los días bregamos para la unidad del movimiento obrero. Ya esto, estar acá ya es una sola bandera que la de los trabajadores. CTA autónoma, la CTA, la CGT, la Corriente Federal de los Trabajadores. Esto marca que los trabajadores hoy estamos unidos en la calle. Más allá de la bandera que tengamos adelante, arriba y al cual pertenezcamos, tenemos claro que somos trabajadores y vamos a salir a defender nuestros derechos y el de los jubilados y el de la provincia y el del pacto fiscal este que se firmó también. Bueno, toda esta caterva de cosas que impone el gobierno de Mauricio Macri. Vos sabés que acá entre las distintas voces que han ido pasando a través de esta tarde, una de las cosas que se decía es, bueno, no es solamente un ajuste, sino es regresar 200 años en la historia. Sí, porque si vos ves cómo está planteada la reforma laboral, las cuestiones que plantea, donde la Argentina es un líder mundial en derechos de los trabajadores, eso es lo que ha sido la Argentina siempre. Similar a países, la otra vez teníamos una comunicación con un compañero que vive en Australia y también hablaba de que en Australia, la otra vez un dirigente del PRO se quería comparar con Australia, tendría que hablar un poquitito más de Australia, de ver un trabajador de Australia, un país como se dicen, mote que no me gusta, del primer mundo, y ver lo que es un derecho de un trabajador allá no puede tocar un trabajador, así de simple. Argentina, durante muchos años y costando mucha sangre, principalmente muchas luchas, consiguió estos derechos y vamos a defenderlo. No estamos dispuestos a retroceder 200 años, no estamos dispuestos a ser un país con esclavos, no con trabajadores, con esclavos, en pos del verso de la productividad, de la competitividad y de estos versos que nos viene metiendo Mauricio Macri desde el minuto cero de su gobierno. Una más y ya te libero, que te veo que está ahí mirando, cogoteando para dónde va la columna. ¿Qué es referido al Estado de Derecho, la calidad? Algunos dicen esto no es democracia, otros dicen sí, pero tiene baja calidad institucional, o el Estado de Derecho está severamente cuestionado, y los ejemplos son Santiago Maldonado. Se ha cortado la comunicación del kilómetro cero. Ahí estamos tratando de retomar la comunicación. Podemos ir a un... Ahí se cortó. Ahí le vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente con nuestros compañeros Tato Rivas. Aprovecho para repetir las vías de comunicación. Si quieren comunicarse con nosotros y mandar WhatsApp 261-30-68-060. Tenemos la línea fija, el 4-511-800-08. Y lo puedes escuchar a través de internet www.lamosquitera.org. ¿Estamos? Destino y un proceder que guiarán mis pasos, mi camino, mi bendición. Y aprenderé. ¿De qué? ¿Cómo es? Seguiré, y aprenderé, o sí aprenderé. ¿Aprenderé de qué? Exclusivo Fivertel. Claro que sí, el error que cometo. Nuevamente en el aire la mosquitera, se nos había cortado la transmisión. Don Tato, ¿escucha bien ahora? Don Tato. Sí, compañero, sí, lo escucho bien. Ahí estamos terminando de acomodar, pero ahora seguimos acá en San Martín y Garibaldi. En este caso, con una mujer, con la mujer. Nos referimos a una amiga de la casa, nos acordamos cuando hace muchos años eran mujeres cotidianas allá en el sótano y ahora está acá sentada en nuestra mesa. Nos referimos a Laura Chazarreta, referente de la colectiva, a quien saludamos y le damos las buenas tardes. Hola, Laura. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, viendo la cantidad de gente, la cantidad de organizaciones, y preocupado por el motivo, ¿no? La reforma laboral, previsional, tributaria, y pensando en una cosa que ustedes vienen subrayando hace mucho, mucho, la feminización de la pobreza. Y acá, es donde más salta, ¿no? Exactamente. Cuando ganaba Macri, ya nosotras empezamos a instalar por todos lados y a hablar sobre cómo iba a impactar todo este modelo neoliberal y todas estas políticas de ajuste y estas reformas que clarísimamente van en contra del derecho del pueblo y cómo impactan directamente sobre las mujeres en nuestra vida cotidiana. Pensar que nosotras tenemos entre varios enemigos, pero hay dos enemigos profundos, el neoliberalismo y el patriarcado. Si encima que el patriarcado nos pone en mandatos de roles de inferioridad, en que tenemos que hacernos cargo de la crianza de nuestros niños y nuestras niñas, de tener que garantizar la economía de la casa, pensemos que con estas economías, con estos modelos, con estos ajustes, con estas reformas, es imposible que las mujeres tengamos vidas dignas, ni las mujeres ni la familia. Ni hablemos de acceso al trabajo, trabajo precarizado, que no, es no solamente trabajo precarizado, sino que quedamos completamente vulnerables a las redes de trata, y que claramente las últimas estadísticas han mostrado las brechas laborales entre varones y mujeres. En el ámbito formal hay una diferencia casi del 30% de la desigualdad en el laburo formal entre hombres y mujeres. Y en la informalidad es del casi 40%. O sea, imaginen las desigualdades entre hombres y mujeres en épocas neoliberales y de ajuste. O sea, que esto nos obliga a mayor organización, mayor lucha, a apropiarnos de la calle, porque cuando hablamos también de la feminización de la pobreza, hablamos también de la feminización de la organización. Es sumamente importante que las mujeres nos organicemos para poder enfrentar tanto la derecha, el neoliberalismo y el machismo. Esto evidentemente, esta reforma, según han dicho acá en la mesa, no son solo reformas, no solo de ajuste, sino que una regresión en la historia de 200 años para atrás. Y en esa regresión, creo yo, las mujeres van peor, ¿no? Tanta lucha, tantas conquistas y tanto nos ha costado, y más a las mujeres, haber logrado derechos, leyes, y hoy vemos el vaciamiento, porque no hay nada peor que vaciar. O sea, es decir, no es que no existen, lo borran, sino es vaciarlo. O sea, todos esos programas, todos los organismos, bueno, ahora con la reforma con respecto al Ministerio Fiscal Público, donde sacan todas las unidades fiscales especializadas en todo lo que tenía que ver con violencia de género o, por ejemplo, con trata. O sea, que sacan todos los organismos que garantizaba de que las mujeres podíamos ser rescatadas de las redes de trata, de tener una asistencia concreta en caso de violencia. Bueno, todo eso se está destruyendo. Esto habla claramente, y después la complicidad de los medios de comunicación, de los hegemónicos. Es increíble, o sea, si por ejemplo no existiera la mosquitera o los medios alternativos comunitarios que realmente representan al pueblo y que permiten la democratización de las voces y de la palabra, estaríamos en el horno, porque lo real es que los medios son totalmente funcionales a este gobierno y desinforman todo el tiempo lo que está sucediendo, lo cual es mucho más peligroso porque genera una batalla ideológica y política, porque siguen vendiendo humo y haciéndonos creer que todo lo que están haciendo es para bien cuando está todo mal, que todo lo que estaba, supuestamente, todo lo que estaba mal era de antes, entonces vienen cual salvadores. O sea, una perversidad, hay un plan sistemático perverso sobre el pueblo que nos empobrece y que a las mujeres claramente hay una relación directa entre el empobrecimiento y las violencias. Es increíble la cantidad, dato, de mujeres que todos los días nos llaman por teléfono a nosotras, se nos acercan por situaciones de violencia. Y muy desastroso la violencia institucional. Ni siquiera volvemos para atrás en no tomar las denuncias de la fiscalía, volvemos para atrás que en centro de salud y en hospitales no hay anticonceptivos. Bueno, es terrible cómo se están avasallando todos los derechos que habíamos logrado las mujeres con tanta lucha. Bueno, en este marco, esto que está nombrando al último, es una pregunta que hemos puesto arriba de la mesa a todas las personas que han estado pasando, todos los referentes de distintas organizaciones sindicales, sociales, etcétera, etcétera, que esto del cuestionamiento, algunos dicen no hay democracia, otros dicen sí, sí hay democracia, pero el Estado de Derecho está cuestionado. Los ejemplos, bueno, lo que acaba de poner vos, le sumamos el marco de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, más el asesinato por la espalda de Rafita Nahuel. ¿Ustedes cómo ven el Estado de Derecho, la democracia, cómo la ven? Coincidimos completamente. No hay un Estado de Derecho, está totalmente debilitada la democracia. Claramente este gobierno protege a una minoría y gobierna para ricos y ricas. O sea, está claro, para los grupos, para las corporaciones económicas, para todo tipo de corporaciones, menos para el pueblo. Y eso está claro y evidente, y lo vivimos todos los días de nuestra vida. Y es esto, por eso es sumamente importante que podamos ser críticos y críticas todo el tiempo, analizar y pensar, y entendamos que tenemos que ser parte de la defensa de la democracia, porque es justamente el sistema que permite que podamos tener nuestras libertades democráticas y vivir dignamente todas las personas, con nuestras decisiones, con nuestros deseos, con nuestros sueños, y que de repente hoy lo ves en estados de ánimo. O sea, salís a la calle y hay un malestar, hay un enojo, hay bronca. Esto de no, ahora vienen las fiestas y la gente planteándose cómo va a pasar la fiesta. En los barrios, pasándola muy mal la familia. Bueno, todo esto que no se ve por ningún lado, pero que está sucediendo, y esa es la realidad y esa es la verdad. Por eso hay que salir a luchar. El último dato que hemos estado subrayando y que te pedimos la opinión, que es el tema del clima de unidad acá. La CGT completa, las dos CTA, organizaciones sociales, cosa que inclusive no pasa en el resto del país. ¿Cómo lo ves vos, Laura, esto? Es sumamente importante. Nosotros entendemos que la política es la construcción colectiva con los aportes de todos y de todas. O sea, me parece que esto de poder romper o cuestionar algunas decisiones de ciertos respecto a que claramente han cerrado convenio con el gobierno nacional, me parece perfecto, y nosotros lo festejamos y somos parte de esa lucha en la que tenemos que cuestionar esas políticas cuando vemos que están en contra del pueblo. Y es simple. Y en esto tenemos que buscarnos en las coincidencias. Las diferencias están, somos parte de las diferencias. Es buena las diferencias. Ahora, buscarnos en las coincidencias, como en estas cuestiones, y tenemos que darle para adelante. Es muy difícil si encima estamos fraccionados y fraccionadas. Laura, se está yendo la columna, se está yendo la marcha. Te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, compañeros, estamos llegando al final de la transmisión del día de hoy. Esperemos que haya salido claro, esperemos que se haya escuchado bien y que se hayan podido apreciar las voces y las opiniones de los distintos actores de esta jornada de lucha en contra de las reformas que quieren llevar hacia atrás al pueblo argentino. Clarísimo, Tato, y las invitadas e invitados, los referentes de diferentes organismos han sido más que claros, ¿no? En este día que creo que nos compete a todo el tema de esta defensa de los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Tal cual, compañero. La verdad que realmente impactante la cantidad de gente, el clima de lucha que se vive en estos momentos, las columnas, digamos, la cola de la columna está acá en San Martín y Garibaldi, y la cabeza no se distingue, creo que está llegando a la calle Las Heras. Tiene que estar aproximadamente llegando a calle Las Heras. La verdad que muy numerosa, muy concurrida y muy colorida. Genial, esa es la idea, ¿no? Que nos unamos como pueblo y frenemos estas medidas neoliberales, ¿no? Exactamente, esperemos, porque nos afectan a todos, no solamente al jubilado en el caso de la reforma previsional, no solamente al asalariado con trabajo formal en el caso de la reforma laboral, sino que nos afecta a todos. Este es un efecto dominó que nos va a terminar volteando a todos. Me quedé con la palabra del compañero Sebastián Enrique, donde decía que era un ajuste previsional, ¿no? O una reforma. Sí, esto es regresar 200 años en la historia del país. Exactamente. Bueno, Tato, bueno, nos despedimos. Nos despedimos, esperemos que haya salido todo bien. Le mandamos abrazos muy fuertes desde acá del centro con el Marce, el Nacho y el resto del equipo que anduvo pasando por acá. Genial, un saludo, un abrazo grande, estamos ahí en comunicación, seguramente nos estaremos convocando en una nueva marcha, movilización, que parece que vamos a tener que amigarnos con esta idea, ¿no? De marchar, de unirnos y estar juntos para pelearla. Todos a la calle, que las calles son nuestras. Exactamente. Ahí nos estamos viendo en pocos días y vamos viendo, como dicen, ¿no? Tal cual, tal cual. Abrazo grande, abrazo, compañero, para vos y para el Edu. Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos escuchando la voz de Tato Rivas, desde el kilómetro cero, con esto que fue la cobertura de la marcha y movilización contra la reforma previsional, laboral y tributaria. Nos estamos despidiendo, agradecerle a, bueno, como dije, en el kilómetro cero estuvo Tato Rivas, Nacho Aguilar, Marcelo Rojas, se sumó un gran equipo, Lau Talquenca y Luisa Álvarez con fotos que nuevamente van a estar viendo en las páginas. Me acompañó en el estudio Eduardo Cantos, en lo que fue la operación, Alejandro Ballén, que les habla. Muchas gracias por estar escuchándonos y acompañándonos, y nos estamos encontrando en cualquier momento. No va a ser siempre una gomera, no va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general.